Mi nombre es Ana y vengo de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues tenía muchas ganas de hacer un intercambio a nivel internacional y concretamente en América Latina. Digamos que tenía como 3 elecciones y elegí 3 destinos y me tocó el segundo, que había elegido Uruguay. Teníamos también profesores en la Autónoma que nos direccionaron acá porque, por ejemplo, yo estaba interesada en hacer trabajo comunitario y nos dijeron que la metodología de los servicios acá eran como mucha intervención directa y aquí estoy. La verdad es que muy constructiva a nivel académico por todo lo que comporta, ¿no?, trabajo comunitario, y también muy a nivel personal y social, porque una comunidad de dichas características, con una historia tan larga y con unas particularidades dentro de lo que podría ser el departamento de Montevideo. O sea, estoy acabando psicología, pero mi interés está en acabar siendo psicóloga social y sobre todo dedicarme al trabajo comunitario. Gracias.